Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Qué manera de arrancar el programa con esta canción. Girl, girl, you know it's true. De esta banda alemana de pop, grupo Milli Vanilli. Qué nombres se pusieron para ser alemanes, ¿no? Milli Vanilli. Pero bueno, es buena música. Es un hitazo de allá de 1989. Así se llamó el álbum también, Girl, you know it's true. Y bueno, esta canción tuvo... pues llegó a los, por las ventas, a sus disco platino y pasaron más de 8 semanas en el top del Billboard Top 200, y el álbum fue certificado como diamante en Canadá. Buena música, buena selección. Juan de Dios Rincón al control operativo, arrancando el programa número 2355. Es jueves, viernes chiquito, que estuvo nublado y en algunos lados pasados por agua. Todavía tenemos este norte, pero ya el norte fue como diferente, fue como con aire húmedo, medio caluroso. Estábamos a 26 grados ahorita que venía yo para la estación, pero pues está pronosticado lluvia, así es de que hay que aguantar el uno de los últimos nortes, creo yo. Debe ser por ahí del 43, 44, todavía faltarán algunos, pero... yo creo que ya no van a llegar hasta la península, esperando ya el calorcito, listo para las vacaciones. Ya vienen las vacaciones de Semana Santa. Y a darle, a seguirle dando a la hilacha. El equipo completo aquí en Fórmula de los Negocios. Ricardo Tapia, en el Community Manager, trabajando para usted y estando en permanente comunicación a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter, Fórmula en los Negocios en Facebook. Gracias por acompañarnos. Me acompaña esta noche, noche de especialistas, el contador Carlos Vázquez. Él es el CEO de Impuestum Mérida. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto. Buenas noches. Pues, como siempre, muy a gusto de estarlos acompañando. Y pues venimos, así como tú anuncias que va a haber frío, que va a haber aire, pues... vengo a anunciar el inicio de temporada de declaraciones anuales, ¿no? y más vale que las hagan. Que más vale que la hagamos, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de algunos tips o la parte básica de tanto lo que tiene que ver con declaración de personas morales como declaración de personas físicas, ¿no? Que se da casi consecutivas, un mes. Una de otra, ¿no? Y en esta, por ejemplo, este año son de los que a los contadores nos toca sufrir porque Semana Santa nos toca estar ahí trabajando en algunos casos, ¿no? Claro. Pero pues bueno, vengo a anunciar así como tú anuncias el aire, el frío y todo. La temperatura. El inicio de la temporada de declaraciones anuales, ¿no? Oye, y bueno, platicábamos antes de entrar al programa que más vale sí hacer sus declaraciones ahora. A tiempo, porque se nos viene lo que habíamos comentado aquí en el programa sobre las auditorías electrónicas que lanza el SAT. Yo pensé que ya estaban, ya habían entrado en vigencia las auditorías. Todavía ahorita fue como el cuento eso del lobo, ¿no? O sea, ahí viene el lobo. Y pero como bien dices tú, yo creo que es un buen momento para que todos aquellos que estén obligados a presentar declaraciones lo hagan. Porque tenemos que ver, por un lado, vamos a decir, el lado coercitivo. ¿Qué significa esto? Que evidentemente, como tú dices, oye, si yo soy un contribuyente que no presento mi declaración anual en tiempo, pues seguramente va a ser a los primeros a los cuales pues van a tener la posibilidad de que les llegue algún tipo de revisión electrónica, ¿no? Porque, claro, claro. Porque te estás poniendo en la palestra. Estás poniendo ya ahí de pechito, diría, ¿no? Claro, entonces ya claro. Estás haciendo ven por mí, ¿no? Entonces... es importante que, bueno, que presenten las declaraciones de manera oportuna, pero además también de manera correcta. Hoy vamos a hablar en el transcurso del programa, pues de algunos tips que hay que tomar en cuenta, porque muchas veces muchas veces anteriormente era, pues tú presentas la declaración casi, casi como y puedas. Y luego metes las complementarias. Y luego metes las complementarias, ¿no? Entonces, pues ya hoy en día no hay que correr ese riesgo. Claro. Porque evidentemente habíamos hablado muchas veces ya de lo que es el cruce de información, ¿no? Casualmente a mí en la semana pasada me llegó una revisión en una empresa en la cual, así específicamente la revisión era, oye, los ingresos que declaró el contribuyente no coinciden con la base de datos de CFDI que yo tengo, el SAT tenía como tal, ¿no? O sea, ya en específico, y porque lo pueden saber de manera inmediata y muy sencilla para ellos. Entonces, es importante que, pues estamos empezando ahorita el mes de marzo, que pues tomen en cuenta todos aquellos tips que vamos a comentar y sobre todo que como es que sea preventivo para empezar a que no tengas problema para la parte que es la revisión electrónica, por un lado. Y por otro lado, también tenemos que ver y que ya también habíamos estado comentando ese tema relacionado con lo que es ahora la devolución inmediata del IVA en 5 días. Que eso es un beneficio importante, es un beneficio, ¿no? Importante, pero pues esto es como cuando tú ibas a la primaria, ¿no? Que aquellos que no hacían la tarea, pues no podían salir al recreo, ¿no? Era un castigo, ¿no? Sí. Pues aquí es lo mismo. No van a tener derecho a la devolución automática en 5 días del IVA aquellos contribuyentes que hayan cumplido con sus declaraciones en tiempo y forma. Entonces, correcto, también, correcto. Si tú no presentas bien tu declaración y todo, pues no tendrás derecho a esa devolución automática. Entonces yo creo que son pues ya dos elementos, o más bien dos supuestos, que nos van a ayudar a que pues ahora sí que presentemos las declaraciones de manera oportuna. Fíjense, amigos, yo creo que aquí esta parte de las declaraciones pues como que preparan todo el escenario para que de veras tenga usted oportunidad de hacerlo. O sea, tienes chance de antes de que la supercomputadora, hay que averiguar qué nombre le pusieron a la computadora del SAT que va a hacer las revisiones electrónicas. Iba a decir una palabra, pero en el radio nos pueden multar, ¿no? Oye, porque pues la van a lanzar exactamente también cuando tienes que presentar tus declaraciones, ¿no? Sí, entonces sí, sabe, los elementos de revisión hoy en día para ellos está pues muy a la mano. Es más, comentarte que recuerdas que habíamos señalado anteriormente que hubo ese showroom para presentar todas las tecnologías de correcto, todo. Correcto. Pues ahora nos tocó a Mérida en días pasados. Vinieron gente de la administración central para exponer estos lo que era esa devolución automática, lo que es la declaración prellenada. Y pues bueno, hubo personajes de qué más hemos tenido invitados que han estado aquí. Que han estado, ¿no? Aquí, estaban ahí participando. Por ejemplo, estaba el licenciado Marco Antonio Ponce, que es el delegado de la PRODECON, que lo hemos tenido aquí con nosotros. ¿Cómo no? Y bueno, que recientemente también tuvimos aquí al contador Salvatore Casio Tracones, presidente del Colegio de Contadores Públicos, que estuvo aquí con nosotros. Pues ahora les tocó a ellos hacer esa participar o ser anfitriones, ¿no? De la exposición que vino a dar el SAT, que de todos los elementos de revisión y toda la parte de estas dos herramientas más importantes que ellos hablan, que es la parte de la devolución automática a través de, ellos dicen, de un método de confianza. O sea, si tú te portas bien, te lo voy a regresar el dinero, que eso la verdad es una muy buena medida. Y yo creo que es también un aliciente, ¿no? Sí. Es como que el SAT está cambiando sus estrategias para hacer que te alinees. Pero tenemos, ¿no?, que ver otro lado. Si hoy el SAT a los 5 días va a tener que pagar, pues seguramente va a tener que buscar de dónde sacar toda de esa dónde lana. De dónde saca esa lana que tiene que pagar, ¿no? Entonces, evidentemente, la recaudación, y hemos hablado muchas veces, ante el escenario que tenemos hoy en día, pues se está creciendo, ¿no? Y va a crecer más todavía. Y bueno, amigos, pues también hay que prepararnos para que venga esto. Pero mire, como viene Semana Santa, bueno, y este fin de semana se acaba la famosísima semana de los 100 restaurantes, sí. No me acuerdo cómo le llamaron, el weekend restaurantero. Yo le voy a recomendar que se vaya al argentino. Pero el argentino, déjeme decirle que tiene usted que hacer reservación, porque yo por lo menos que fui ayer al argentino, tuvimos que esperar mesa, hay que hacer cola, porque se aventaron el menú de 99 pesos donde te dan empanada, te dan botana, te dan una rachera, te dan tu refresco. Impresionante, todo por 99 pesos. Excelente. El argentino estaba a reventar, estaba lleno. Así es de que le voy a dar el teléfono, amigos, para que usted hable y haga la reservación. Esta promoción termina el domingo. Así es de que dele vuelo a la hilacha ahora, 285-0695. No pierda la oportunidad de irse a comer por 99 pesos al argentino y un pedazo Oye, de arrachera. Y puedo salir del restaurante, volver a comer, o sea, me la... si tienes mesa, yo creo que sí. Okay. Pero bueno, es una recomendación, amigos. La verdad que estos restauranteros organizados que se aventaron esta promoción, muy buena. Ojalá la sigan haciendo. Bueno, ojalá también aguanten los restaurantes por lo que están dando. Pero pues creo que es una promoción buenísima. En este caso tiene usted la oportunidad de conocer el argentino y de probar sus delicias. Me da mucho gusto que estuviera lleno el argentino. Se ha llenado toda la semana porque pues quiere decir que tiene un buen posicionamiento en el mercado, ¿no? Y con una oferta de valor como esta, pues fue verdaderamente sensacional. No se lo pierda, ya sabe dónde está el argentino, media cuadra de la Glorieta de la Paz, sobre prolongación Paseo de Montejo. Y aparte, si usted dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que redondee el platillo. Excelente. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué lindo tema, Love Theme, es esta canción instrumental grabada por la orquesta de Barry White. ¿Se acuerdan de Barry White? Su Love Unlimited Orquestra, que lanzó allá en 1974 de este sencillo. Es uno de los pocos sencillos puramente orquestales en llegar al número uno de la lista del Hot 100 de los Estados Unidos. La verdad que un tema, ¿cómo no hemos escuchado este tema? Precioso. Lindísimo. Era padrísimo cuando en las discotecas ponían esta música, es que venía un pequeño relax, la música para bailar de cachetito. De cartoncito. Bien que te acuerdas, mi querido Charlie, ¿verdad? Me contaron mis papás. Sí, lo más seguro es eso. Pero bueno, gracias, Juanelo, buena música, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios, para que pues nos mantenga entretenidos de los temas y las conversaciones que le traemos a usted. Y también para disfrutar, pues es jueves, viene chiquito. Ya preparó usted la hielera, ahí viene el calorcito, así es de que hay que estar listos con la crioterapia. Bien, déjeme darle una recomendación. Amigos, ya se inscribió usted para la sexta carrera SADAS y las Américas. Pues no pierda usted la oportunidad de hacerlo porque la carrera es este domingo. Sexta carrera SADAS y domingo 6 de marzo, arrancando a las 7 de la mañana. Es en beneficio de Sedit Down. El grupo Sadassi y sus patrocinadores te invitan a que participes. A todos los atletas y público en general, al participar en la sexta carrera Sadassi Las Américas, avalado por la Asociación Yucateca de Atletismo, es una invitación. Mire, usted se puede inscribir. La carrera consta de, primer lugar para los 10,000 kilómetros. 10,000 kilómetros para los 10 kilómetros. No. 10,000 pesos para los 10 kilómetros, el primer lugar. El segundo lugar, 1,000 pesos. Y tercer lugar, 500 pesos en todas las categorías. Y la categoría elite. Fíjese que lo importante es de que también hay categorías para los chiquitines que pueden participar. A la inscripción son 150 pesos, para los chiquitines son 88 pesos. Usted de veras que se pasa un momento sumamente agradable. Después de la carrera, pues hay una fiesta ahí en el fraccionamiento Las Américas, hay cochinita, hay música, hay botargas, va a haber sorpresas, va a haber regalos de Sadassi para los participantes. La verdad que se pone muy bien y pues fomentando el deporte. Sadassi, una empresa socialmente responsable, y además tiene usted la oportunidad de conocer el fraccionamiento Las Américas. Es un fraccionamiento bien instalado, tiene amplias avenidas, tiene todos los servicios, es verdaderamente un agasajo. Y participar en la carrera, pues también sabe usted que ayuda en la participación de la carrera. Así es de que inscríbase, 10 kilómetros la carrera, caminata de 5 kilómetros y el infantil para que los chiquitines y los papás también se puedan divertir. Este domingo 6 de marzo es la famosísima carrera de Grupo Sadassi, las mejores casas y más. No pierdas la oportunidad de hacerlo. Te puedes inscribir en cualquiera de las casetas de ventas de los fraccionamientos de Grupo Sadassi, en Los Almendros, allá en Ciudad Cauquel, aquí en el nororiente sobre el periférico, el fraccionamiento Los Héroes, y obviamente en el fraccionamiento de Las Américas. Así es de que participa, ve, date una vuelta, conoce las casas, inscríbete y te vas a pasar un día espectacular, es un día sensacional para hacerlo. Va a estar, el pronóstico es que va a estar despejado, no va a hacer mucho calor, así es de que va a estar ideal el lugar para disfrutar de esta carrera. Pero bueno, me acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum y estamos platicando de, pues ya está usted preparado para hacer su declaración, mi querido Carlos. Sí, pues bueno, pues venimos, recuerda que parte de nuestro lema en Impuestum, pues es que el cliente tenga tranquilidad fiscal, ¿no? Queremos que el cliente no se estrese fiscalmente, porque hoy, créeme que yo sí me he percatado que hay, no sé si se haya diagnosticado como una enfermedad el estrés fiscal, pero yo creo que sí, maestro. Pero sí hay un estrés fiscal, y pues bueno, que confíen que en el caso de impuestos estamos preparados para darle esa tranquilidad. Entonces, que estamos ya, todo el equipo está listo para empezar con las declaraciones de personas morales. Más en algunos casos ya presentamos dos de ellas. ¿Y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta de las personas morales? Primero, el plazo de la persona moral vence el 31 de marzo del 2016. Esa más tardar en esa fecha en la que tenemos que presentar la declaración, ¿sí? De acuerdo. El siguiente punto que hay que tomar en cuenta, y que creo que es algo que hemos hoy queremos insistir mucho, es tú generalmente preparas la información para tu declaración anual. Entonces, muchas veces en la práctica contable, pues a lo mejor algo que durante el año no lo llegases a registrar o no lo hiciste de manera correcta, pues era tradición, vamos a decir, que hasta en la declaración anual, pues ahí como que te corregías, ¿no? Entonces, hoy debemos tomar en cuenta, te voy a poner un ejemplo, el caso de los ingresos. Los ingresos que yo voy a declarar, valga la redundancia, en la declaración anual, pues tienen que ser concordantes con dos cosas principales. Primero, con aquellos ingresos que yo he declarado en mis pagos provisionales. Yo mensualmente tienes que pagar provisionalmente. Hago provisionalmente mi declaración, mis pagos provisionales. Entonces, esos ingresos que yo estuve declarando mensualmente, tengo que buscar, más bien, no tanto buscar, tengo que Que cuadre, como dicen ustedes. Que coincida, ¿no? Porque luego eso de cuadre, por eso dicen que somos muy cuadrados, ¿no? Los contadores, ¿no? Que coincidan. Segundo punto, ya durante el año 2015, ya hubo contribuyentes que estuvieron obligados a presentar su contabilidad electrónica. Esto es, estuvieron mandando ya su declaración mes con mes. Y bueno, también ya el SAT tiene todo lo que facturaste, ¿no? Ah, bueno, eso es la mía. Ya te volví contador. No, ¿viste? No, entonces, gracias. Gracias por el honor, señor, pero no, yo soy decente, ¿no? Entonces, tienes que ver, el segundo punto era ver que tus ingresos sean concordantes con lo que tú presentases en tu contabilidad electrónica de cada uno de los meses. Porque si no, imagínate que tú en tu contabilidad que fuiste presentando cada mes tienes un número y en la declaración anual es otro, pues evidentemente cuando hagan el cruce de manera automática, pues bueno, se van a soltar las alarmas, empieza a sonar el botón rojo y todo lo que queramos, ¿no? Van a tener sirenas. Sirenas y toda esa parte, ¿no? Y el tercer elemento, como dices tú, es también, pues bueno, evidentemente hoy tenemos el contribuyente la posibilidad de generar o entrar al portal del SAT y ver cuáles son los FDI que yo emití, o sea, que la empresa, la persona moral emitió. Entonces, debe cuadrar, ahora sí, ahí sí, con centavos. Oye, pero, ¿y si tienes muchos CFDIs, cómo le haces? ¿Uno por uno lo tienes software? Ya hay hoy en día, ya hay herramientas. Aplicaciones. Bueno, Compat, ¿no?, que es patrocinador del programa. Correcto, correcto. Ya tiene una herramienta que tú realmente en 2 minutos corres el proceso. Y te dice, oye, el SAT tiene el CFDI tuyos por, voy a decir una cantidad, 2,503,408.32, ¿no? Esa cantidad. Entonces, tú tienes que verificar que en las balanzas lo que hayas reportado como ingreso sea lo mismo, que en los pagos provisionales el ingreso sea lo mismo y, por lo tanto, lo que vas a declarar coincida. Sea lo mismo. Oye, tengo una pregunta, Carlos. Con todo toda esta información ya la tiene el SAT de una o de otra manera. Claro. También la contabilidad electrónica, que ya muchas empresas morales deben de haberla subido. Ajá. ¿Tú puedes hacer una recopilación de todas tus contabilidades mensuales y simplemente hacerla anual? ¿Qué más? ¿Qué adicionales? Es que en la declaración anual, por ejemplo, hay dos cálculos que no se hacen propiamente dicho a nivel pagos provisionales, ni a nivel balanzas mensuales. Por poner un ejemplo, hay un cálculo que se llama el ajuste por inflación. Es determinar si yo, por tener cuentas por pagar o por tener cuentas por cobrar, la inflación me hizo que yo ganara o perdiera. Correcto. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una cuenta por cobrar, pues el nivel adquisitivo se va modificando. Correcto. Entonces, cuando yo cobre la cuenta, es en una cantidad diferente derivado de la inflación. Entonces, eso me puede generar a mí un ingreso o una deducción, el ajuste por la inflación, ¿no? Hoy también el ajuste de tipo cambiario, porque ahora no, que no. En la parte de los ingresos sí se va considerando cada mes, en la parte del gasto no se va considerando cada mes. Entonces, es otro elemento considerante. Otro elemento que también genera variación, no tanto variación, sino que se calcula en la declaración anual, en el caso de personas morales, es la determinación de la depreciación fiscal de las inversiones. Ok, de tu maquinaria, de tu maquinaria y toda esa parte. Entonces, aunque sabemos que ya la autoridad, muchos elementos ya los tiene listos, pero ella no corre el proceso del cálculo. Entonces, yo, en la declaración anual, yo, persona moral, lo tengo que hacer y se lo tengo que decir. Pero en este punto es bien importante y creo que todos aquellos que nos están escuchando, es importante, y perdón que vuelva a decir la palabra importante, es que verifiquen que todo esto coincida. ¿Por qué? Porque va a ser un elemento diferenciador de que algo como todo eso, ahora sí, como tú has señalado, que cuadre, ¿no? Segundo parte importante que hay que determinar, o que es un elemento trascendental que todo persona moral lo debe de manifestar, es la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta, la conocida como la CUFIN. Recordemos que la CUFIN es aquella control contable en el cual se va señalando, o más bien se va manifestando aquella parte de tu utilidad que ya pagó impuestos. Ok. Sí, entonces, eso te sirve para que no pagues para doble. Para que no tengas que pagar doble. Sí hay que hacer un pequeño pago, porque recordemos que hay una reforma a partir del 2014. Cuando retires utilidades hay que hacer un pago ajuste. Ahí. Pero ahí se va controlando. Eso es bien importante, esta cuenta CUFIN. ¿Por qué te digo esto? Porque créanme, de cada 10 clientes nuevos que nos llegan al despacho, prácticamente 8 no lo han manifestado. O sea, no siempre la empresa lo manifiesta, y es un dato bien importante. Segundo dato importante que se tiene que manifestar es el saldo de la cuenta de capital aportación. ¿Qué es esto? La determinación de cuando tú creas una sociedad, una persona moral, aportas a la sociedad. El capital. Este capital tiene derecho a irse actualizando. Entonces, ¿por qué? Porque si un día yo me quiero llevar mi dinero, no vaya a querer la autoridad que me estoy llevando utilidades, sino que me estoy llevando lo que yo aporté a valor presente. Correcto. Entonces, esa es la cuenta de capital de aportación. Eso es bien. Que también hay que calcularla. Hay que calcularla y hay que declararla. Y hay que declararla. ¿Sí? Pues amigos, la verdad que no pierda usted la oportunidad de tomar contacto con Impuestum, porque pues suena fácil, toda la información ahí está, pero aquí lo importante son estos pequeños detalles que hay que tomar en cuenta, que nos menciona Carlos, y que se vuelven importantes a la hora de que cuando usted presenta la declaración, pues el SAT no se le prendan esos focos rojos que yo me imagino que tienen el teléfono como lo tenía el de Batman, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que sí. Hasta la luz prendían así en el cielo para que ya te cacharon en alguna inconsistencia. No, hágale caso a Carlos y contacte con él. Ahorita le damos sus datos para que usted pueda estar con esa tranquilidad fiscal que nos ofrece. Vamos un corte, gracias a todos los que nos acompañan, gracias que nos acompañan a través de las redes sociales. Aquí estamos en permanente comunicación con usted. Vamos un corte, ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Qué linda canción, Juanelo. Everybody wants to rule the world. Eso es lo que está cantando Donald Trump, ¿no? Todos quieren dominar el mundo. Es una canción del dúo británico The New Wave, Tears for Fears, publicada como tercera parte del álbum Song from the Big Chair. Canciones desde la silla grande. De veras está dura la pelea en Estados Unidos por las sillas, ¿no? Y ese Donald Trump sigue ganando adeptos, maestro. Yo no sé qué le ven. Pues está dura la cosa, ¿no? Como un tipo. Ahí es donde, amigos, nos demostramos la falta de sentido que le tenemos a la vida, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien estrombótico viene a darnos promesas, pues que son a veces payasadas o que son verdaderas. Pues no sé, nacionalismo, ultranza, otra vez me recuerdo a los discursos de Hitler, man. ¿No? Peligroso, peligroso caer otra vez con un líder de esa naturaleza. Pero bueno, buena canción, Everybody Wants to Rule the World, esa es la canción. De ahí viene todo el comentario, amigos. Pero bueno, para eso sí. Muy buena canción esa. Sí, cómo no, preciosa canción, preciosa canción para disfrutarla enormemente. Déjeme darle una noticia que hoy se dio, porque en los espacios, hoy hubo una rueda de prensa de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que en conjunto con la Sociedad Yucateca de Cardiología, comunicaron que a partir de hoy ya está disponible la aplicación Código Infarto. Búsquenla en su teléfono, amigos, Android o iOS, baje la aplicación. Esta aplicación es gratuita y está enfocada a la prevención de infartos, generando facilidades para que el paciente llegue al hospital adecuado en el menos tiempo posible. ¿Qué va a hacer la aplicación? Lo va a estar detectando a usted la aplicación. Usted, si siente cualquiera de las, pues, los síntomas de que le está dando un infarto, aplica la aplicación. La aplicación solita le va a decir cuál es el hospital más cercano, inclusive la aplicación puede mandar información al hospital más cercano para que lo vayan a recoger. Mañana vamos a tener toda la información completa de esta aplicación, porque mañana vienen nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas precisamente a hablar de este lanzamiento Código Infarto. Y una vez más, el Centro de Especialidades Médicas a la vanguardia del cuidado de nuestra salud. La verdad que es un hospital, es una organización pues muy profesional, de alta tecnología, y pues aquí lo demuestra una vez más. Baje la aplicación Código Infarto y mañana viernes va a estar con nosotros por acá los doctores y los representantes, mi querido amigo Erwin Ocaña y José Manuel Pacheco, para hablar de este Código Infarto. No pierda usted la oportunidad. Suena bien, ¿no? Sí, no, ya ahorita. Ah, ya la bajaste, ahí está. En lo que estabas hablando tú, le estaba ya bajando. Ya tienes ahí. Mire, y además, pues, yo creo que es un mensaje importante de cuidarse. Hay que, en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, hacen check-ups a muy buen precio. No pierda usted la oportunidad de hacerlo. Hay que monitorear, checar, verificar el estado de nuestra salud, pues para seguirle dando en este negocio. Pero bueno, me acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum y estamos hablando sobre lo que tiene usted que hacer en las declaraciones de impuestos, que ya están a la puerta. Sí, bueno, entonces seguimos con las personas morales. Dos tips más hay que hablar. Uno es la determinación de, dentro del cuerpo de la declaración se manifiesta lo que es el saldo de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar. Recordemos que la ley te permite que cuando tu año tú tienes pérdida, ¿qué significa esto? Que tengas más deducciones que ingresos. Correcto. Ese monto de la pérdida tú lo puedes aplicar contra las siguientes utilidades. Pues entonces, es bien importante este control. ¿Por qué? Porque por un lado, las pérdidas fiscales tienen un periodo de uso. O sea, no es que... Ok, si no las usas, ya entran a utilidades. Así es. Entonces, tienes tú 10 años para ocuparla, pero además de esto, si tú, como bien dijiste ahorita, si no la ocupaste un año pudiendo haber ocupado, ya te amolaste. Por ese monto ya lo pierdes como tal. Correcto. Entonces, correcto. Es bien importante tener ese saldo, tenerlo perfectamente integrado. Otro monto que se determina ahí es el coeficiente de utilidad. En la declaración anual de ahorita de marzo del 2016, decimos, oye, en 2015 genera un coeficiente de utilidad que es la base que va a determinar tus pagos provisionales del 2016. Correcto. Ese es un dato. Empieza el siguiente mes. Empieza a partir de que ya lo presentaste. Entonces, es un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque determina ahora sí es lo que te afecta al flujo. Porque por supuesto, tú cada mes, porque lo que ya te estás comprometiendo a pagar a nivel de pagos provisionales, ¿no? Entonces, correcto, por ponerte un ejemplo, nosotros ahorita, un contribuyente, un cliente, presentamos la declaración anual el 17, un poquito antes del 17 de febrero. ¿Por qué? Porque traía un coeficiente muy alto, ahora resulta muy bajo, y entonces ya habría que aprovecharlo, ¿no? Entonces, es importante ese dato del coeficiente. Y por último, identificar si el contribuyente, por ejemplo, tiene saldos a favor. O sea, saber que existen saldos a favor. Créeme que igual otra vez, muchas veces, sé que a veces los contadores cuando llegamos a una empresa, pues rascar para atrás, pues a veces a lo mejor no nos gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo que lo que hacemos en impuestos, lo primero que hacemos es, al menos revisamos las declaraciones de los últimos 5 años. Correcto. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado sorpresas de que pues ahí hay saldo a favor y que a lo mejor nadie lo había visto, ¿no? Pero eso pues es porque la papelería se te puede perder. Entonces, ahí se perdió, ¿no? Bueno, entonces, hay que tener en control el saldo a favor. Y por último, en el caso de personas morales, recordemos que regresa la deducción inmediata. Y en el caso de las inversiones que se hayan hecho en el último cuatrimestre, eso es muy bueno, del 2015, podemos aplicar la deducción inmediata de inversiones. O sea, y entonces también hay que calcularla. Hay que calcularla. La presentas y ahí tú te y la descuentas. Y ahí la aplicas. Okay. Entonces, aunque la ley, el cambio fue a partir de 2016, pero hay un transitorio que te permite que la apliques ya siempre y cuando hayas hecho inversiones en el último trimestre. Entonces, todos estos tips, la verdad, Roberto, es importantísimo que lo tomen en cuenta, que no lo pierdan de vista porque al final de cuentas es lo que da la radiografía de tu empresa. O sea, es, oye, ¿qué coeficiente traigo? ¿Cómo estoy de pérdidas? ¿Qué saldos a favor tengo? Voy determinando toda esa suma de cualidades fiscales que yo tengo como contribuyente. Oye, y para las personas morales, ¿ya viene también prellenada el formato? No. Habían dicho que las declaraciones iban a estar prellenadas, pero yo creo que en el caso de personas morales, por la cierta complejidad de ciertos cálculos, yo creo que va a ser un poco difícil. A lo mejor sí va a venir a nivel de ingresos, o sea, tienes ingresos, por ejemplo, la parte de salarios. Ok, parte ya. Pero esa información, aunque ya viene prellenada, tú, si tienes la información, la puedes modificar. La puedes modificar, okay, sin problema, ¿no? O sea, no la tienes que respetar. No. ¿Por qué? Porque hay elementos que la llegan a cambiar. Que la pueden modificar. ¿No? Entonces, es la parte de personas morales. Ahora nos vamos a la parte de las personas físicas. Otra vez, las personas morales al 31 de marzo. Así deben es. De haber presentado la declaración anual. Del 2015. Esta declaración también se presenta a través de tu internet, portal de internet. Y toda esa parte. Bueno, okay. La declaración anual de personas físicas, tú miras, oye, ¿por qué ahorita 3 de marzo me vas a amargar ya desde ahorita y me vas a hablar de la declaración? Si es hasta el mes de abril, hasta, ¿no? O sea, el 31, hasta el 30 de abril. De abril, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que en el caso de las personas físicas, es donde muchas veces no existe ese control o no cuentas con toda la información necesaria para tu declaración. Correcto, entonces, yo por ejemplo, en lo que hacemos con los clientes es como que, oye, marzo, tú que eres persona física, ocúpalo más bien para recabar aquello que no hayas llegado a recabar durante el año. Por supuesto. Sí, claro. Y entonces te da chance para que ya en abril te arranques y tengas la toda la información. Oye, una pregunta. Aquí también los lo que antes eran repecos, los ¿cómo se llaman? Los régimen de comprobación fiscal. Régimen, también tienen que presentar su declaración anual. No, porque ellos hacen declaraciones de manera bimestral. Ah, ok. Y o sea, ya es declaración y se considera definitiva como tal. Hay algunos casos en los cuales sí tienen que informar. Hay ciertos supuestos que tendrían que informar esto, pero en general ellos no van con esta línea de declaración como tal. De acuerdo. Importante, por ejemplo, un tip para todas las personas físicas es, oye, ¿tienes tu FIEL actualizada? ¿Tienes tu contraseña como tal? Pues oye, si no lo tienes, pues ahorita aprovecha para que ya vayas ante el SAT, ya obtengas tu FIEL. Ya la vigente, ¿no? Porque muchas veces está... Porque ahora está de moda el que saques tu firma electrónica, ¿o cómo se llamaba? La e-firma. La e-firma. Sí, la e-firma, ¿no? Esa, pero ya la debes de tener también para hacer también tu declaración. Así es. No, pero más bien, la que tienes que tener es la firma electrónica la contraseña. La contraseña. Pero aquí es importante, bueno, lo están escuchando casi que mañana vean con su contador... O verifiquen. No, que te hablen mejor. No, porque a lo mejor yo no sé sus documentos. ¿A qué me refiero? Okay. De la vigencia de esta firma electrónica. Tiene una vigencia como tal. Entonces, a lo mejor resulta que es que la tienes que 28 renovar. De abril, ya tienen que mandar su declaración y se dan cuenta que la firma que la electrónica ya no está actualizada. Entonces, ese día vete al SAT y pues es un desastre. No, y esos días va a estar así el SAT, va a estar así llenísimo el SAT. Amigos, pues qué interesantes tips, no los echen saco roto. Yo lo invito a que consulte con Carlos Vázquez para que pueda usted estar perfectamente pues informado con los datos que tiene que hacer. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Canción, otra canción de la época disco. Este es género pop y disco, Dancing Queen, reina del baile, que es interpretada por el grupo sueco ABBA. Fíjense un dato curioso de esta canción, es de allá de 1975, pero esta canción se escuchó por primera vez en la boda de Carlos XVI, Gustavo de Suecia y Silvia Sommerlath. Qué chido, ¿no? En el día de tu boda escuchas por primera vez esta canción y se llama Dancing Queen, con los reyes suecos. Chulísima familia, ¿no? Esos reyes pasan sin... No. Sin desapercibidos y pues es el primer mundo. Sin problema. Sin problema. Buena música, buena selección. Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Ayer estuvo por acá nuestro amigo David de Carfix y pues dio buenas ofertas. Mire, la oferta sensacional que tiene Carfix es que los lunes las damitas, toma nota de esto, Carlos, los lunes las damas que lleven su coche al servicio en Carfix tienen 20% de descuento. Excelente. Y si es de las primeras tres damitas que llegan con su coche, les van a limpiar las vestiduras gratis. Al coche. Por supuesto, o sea, en el coche con los chamacos se tiran el chocolate. Sí. Entonces te limpian las vestiduras gratis del coche. Está súper bien. Está muy bien. Carfix, amigos, de veras, no pierdas la oportunidad. Este taller que tiene 20 años en Mérida, tiene dos sucursales, allá en Avenida Aviación y otra acá en Francisco de Montejo. Le voy a dar la dirección de Francisco de Montejo para que usted lleve su carro el lunes, calle 50, número 131 por 41 y 43, Colonia Francisco de Montejo, 688-7904, 688-7903. Escríbales a recepción punta fmontejo@carfix.com.mx. Ellos tienen horario de atención de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábados de 7 a 2 de la tarde y los domingos con previa cita en el taller de Francisco de Montejo de 9 a 1. Estos son horarios que están acomodados para darle servicio a usted. Lo que caracteriza a Carfix es la calidad en su servicio. Compruébelo, vaya y después platicamos. No pierda la oportunidad de conocer su página www.carfix.mx. Ahí tiene usted. También déjeme darle otra recomendación. Soft Restaurant. A todos mis amigos restauranteros que ahora esta semana están de plácemes por la gran promoción restaurantera de la semana aquí en Mérida. Con Soft Restaurant Móvil, fíjense, esto es importantísimo, puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en la cocina. Esto es muy fácil porque los meseros traen una tablet en la mano donde cada vez que se presentan a tomar una orden, desde ese momento la orden está llegando a la cocina para su producción. Puedes incluir comentarios de la preparación como sin cebolla, sin chile, evitando errores e insatisfacciones de tus comensales. Además, con Sub Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Eso está formidable, ¿no? No. Ya, ahorro de tiempo, servicio, calidad. Sub Restaurant es una aplicación de National Soft, una empresa yucateca que ha trascendido fronteras. Créanme, es una empresa que está haciendo las cosas muy bien y pues orgullosamente yucateca, y también obtuvieron la certificación de Great Place to Work. Ah, es excelente. La segunda empresa en Yucatán que logra ese certificado, y pues padrísimo, ¿no? Porque eso te garantiza que la gente que trabaja en National Soft está contenta, está feliz, hacen bien las cosas. La verdad que un orgullo esta empresa yucateca. Le mando felicitaciones a mi amigo Farik Cetina. Márcales 941-5077, 941-5077. Pero bueno, me acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum, que también pues nos acompaña cada 15 días aquí en el programa con temas relevantes e importantes para que usted esté enterado e informado. Aquí sí es muy importante la información oportuna. Estabas con las declaraciones de persona física. Ok. Otro tip importante que ahorita, por ejemplo, sobre todo que es persona, por ejemplo, que son asalariados, ¿no? Es momento de que el patrón les tiene que entregar ya su constancia. ¿De retención, ¿no? De retención. Ok. ¿Por qué? Porque como bien decías tú, va a venir ya la declaración prellenada en la parte de los ingresos, por decirte algo, pero pues tenemos que ver que haya sido lo mismo que haya declarado la empresa. ¡Órale! ¿Sí? Y ahí también es importante porque la empresa ya tuvo que haber presentado su declaración informativa anual de pago de salarios con esas retenciones, el 15 claro. de febrero. ¿Por qué es importantísimo esto? Que ya lo verifiquen ustedes ya lo más pronto bueno, posible. Bueno, ya pídaselo a la empresa. Porque muchas veces una argumento de la autoridad para no devolverte el saldo a favor que llegarás a generar es que te dice, oye, es que el ingreso que declaró tu patrón es diferente al que tú me estás manifestando. ¡Bah! ¿No? Entonces, okay, hay que hacerlo de manera preventiva. Ya hoy en día puedes entrar a la herramienta. Ahí sí, perdón si lo digo ahorita así como tal, pero no sé si la persona física ya la habilitaron. Supuestamente ya lo van a invitar en estos días, pero bueno, entrarías a la herramienta, ves cuántos son tus ingresos y que coincida con tu constancia, coincida el ingreso y coincida el monto que te hayan retenido. Oye, y aquí es importante, y aquí, bueno, a ver, tengo una pregunta. ¿Qué hace un trabajador que tiene registrado un ingreso ante el IMSS, que es el mismo que le va a registrar con su hoja de retenciones, el patrón? Pero él tiene sueldo por fuera o le pagan de otra manera. Hay muchos empresarios que hacen eso. Bueno, no conozco yo a ninguno. querido Charlie. Pero, pues mira, más bien aquí lo único que te podría decir al respecto es que, bueno, si esta parte que, como tú mencionaste, y te señala fuera que usas esa palabra, si te la depositan en tu cuenta bancaria, estás adentro, estás, ¿por qué? Y te están involucrando o te estás cayendo en un riesgo fiscal. Por supuesto. Porque tú vas a tener depósitos mayores a de tus lo que ingresos está que estás declarando. Entonces, de manera indirecta te está generando un problema. Correcto. Ya, ahora, si no te lo depositan y te lo dan en efectivo, pues que mejor cállate la boca, no digas nada y sigue caminando. No puedo decir. No puedes dar ese consejo. Como tal, pero bueno, digo que Roberto es buen fiscalista, ¿no? No, digo, se da el caso y aquí lo importante es a los trabajadores, ¿no? Sí. Aquí yo creo, amigo trabajador, la exigencia es que lo registren con el salario que le están pagando. Eso es lo que debe de ser lo correcto, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ya para irnos a otro punto no tan no tan álgido, ¿no? Carlos. Está, por ejemplo, trabajadores, eso también importante es. Muchas veces hay trabajadores que tienen dos patrones, por alguna circunstancia. Correcto. Tienen entonces, dos chambas. Tienen que presentar su declaración. Cuando tú tienes dos o más patrones, tienes que presentar tu declaración anual. Okay. No importa que no hayas rebasado los 400 mil pesos. Correcto. Que es el parámetro para que tú presentes tu declaración anual. Sino que tú, aunque a lo mejor ganes 100 y 100, por decirte algo, tienes que presentar tu declaración anual. Eso es algo que a lo mejor muchas personas no lo conocen esto, pero finalmente pues es un elemento para determinar tu declaración anual. Otra cosa importante en la declaración anual, igual que como dijimos que en el caso de la persona física tienes que hacer los cruces, pues aquí es lo mismo. Tienes que ver tus ingresos, para ver lo que es deducible, lo que es claro. Tu declaración. Y por último, lo que es relacionado con el tema de las deducciones personales. Recordemos que las deducciones personales, aunque son limitadas, pues hay que meterlas. Entonces, ahorita es un buen tiempo para que, oye, si yo tengo un crédito hipotecario, oye, banco, pásame ya mi constancia de intereses. Oye, si mis hijos le pagué la colegiatura, pues eso lo puedo tener. Recordando que siempre las deducciones personales tienen que ser pagadas vía transferencia con cheque nominativo o con tarjeta de crédito. Entonces, para que esté registrado. La parte... En los siguientes programas hablaremos a lo mejor de cosas más en concretas, pero en general es todo lo que tienen que tomar en cuenta para que ustedes no tengan esta enfermedad del estrés fiscal. Fiscal. Ahí tiene usted la píldora para el estrés fiscal. Oye, tus datos para que... Sí, claro, mira, en el 287-9047 y mi correo es cvasquez@impuestum.net. Estamos para servirles, créanme que... Ya muchas personas nos han hablado y no somos de que ya porque me hablaste te voy a empezar a cobrar. Finalmente, o sea, les damos consejos, sobre todo que digan que nos hayan escuchado aquí en el programa. Ahí está, amigos, para que vea, esta es una gran oportunidad. Platique con Carlos, háblele, simplemente dígale que escuchó en Fórmula en los Negocios y hágale las preguntas que considere pertinentes. Estoy seguro que le puede ayudar. Pues te agradezco mucho, Carlos. Carlos Vázquez. CEO de Impuestum Mérida. Gracias, Roberto. Nos vemos entre los 15 días por acá. Vale, gracias. Bien, amigos, ya tiene usted la información, tome usted las decisiones pertinentes, pero yo sí le pido un favor, actúe, hágalo, no lo deje pasar, ya tiene usted la información. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte tranquilidad fiscal. Yo con esto me despido, buenas noches. Pásela bien, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.